Nicole Saavedra Bamondes, Chile. Tenía 23 años, camiona, lesbiana, estudiante pobre, habitante del Melón, zona del interior de la quinta región. Fue secuestrada, torturada y asesinada. Desapareció el 18 de junio del 2016 y la encontraron en el sector Embalse Los Aromos, Limache, 7 días después. Tenía casi todas sus pertenencias, las manos atadas, golpes y cortes. Después de un año sin avances en la investigación de este crimen de lesbo-odio, queremos denunciar públicamente a la Fiscalía de Limache y al fiscal Juan Emilio Gatica Simpson por reiterados maltratos a la familia de Nicole, por ejercer violencia institucional, por lesbo-odio, inoperancia y falta de compromiso y manifiesto desinterés con el caso. ¡Queremos respuestas ahora! Si no hay justicia, habrá funa. Nicole presente ahora y siempre. ¡Basta de silencio y complicidad! ¡Empatía activa!